Habrán amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existen tus besos. Soy esclavo de tu amor. ¡Ey! ¡Ey! Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. El amo y señor del amor. Y sueño con tus besos, pero luego despierto, triste me pongo a llorar. Mi amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar y emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad. Castiga y me haces padecer. Mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Y nos vamos con todo el sabor. Thank you.